Así es, vamos a establecer un contacto al Palacio de Miraflores. Desde el Palacio de Gobierno, donde en tan solo minutos el jefe de Estado venezolano va a dar inicio a un importante acto con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Hoy se le va a rendir homenaje a estas luchadoras sociales desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno. Hay que destacar que es con el proceso revolucionario y la llegada del comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a la presidencia, quien logró ocupar y profundizar la participación política y protagónica de la mujer en distintos ámbitos, dándoles oportunidad, inclusión, de ser representantes diplomáticas, comunales, parlamentarias, pertenecer o liderar instituciones o crear políticas. En este momento vemos al primer mandatario nacional acompañado de la primera combatiente de la República, Cilia Flores. También lo acompaña la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecao. 60 mujeres acompañan en este momento al jefe de Estado venezolano en una marcha hasta la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno, donde se encuentran mujeres constituyentes, mujeres de hogares de la patria, mujeres del Frente Francisco de Muranda, Unión Nacional de Mujeres, promotoras comunales del Plan Nacional de Parto Humanizado, médicas, enfermeras, comuneras, artesanas, emprendedoras, mujeres con discapacidad, milicianas, usuarias de Ban Mujer. Todas ellas están aquí y en este momento el jefe de Estado venezolano saluda a María León, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente, y desde el set principal saluda a las mujeres que el día de hoy se dan cita para dar inicio a este importante acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. También se encuentra presente la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Hay que destacar que fue en el Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Conversa en este momento el primer mandatario nacional con una niña que está presente en esta actividad y que se ha acercado para saludarlo. Y fíjense, el presidente Nicolás Maduro baila al ritmo del calixto, y es que para darle la bienvenida a la agrupación musical Yuruari ha estado amenizando el inicio de este acto con los trajes coloridos de las danzas y de las mujeres de esta agrupación y sus turbantes, y con esta contagiosa danza ha puesto a bailar a más de uno que ha asistido a estas actividades. Y le damos la bienvenida a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y así damos inicio en esta conmemoración Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2018. Con la alegría que nos caracteriza y del gentilicio de la mujer de la patria, una mujer también de la patria que dará inicio a esta actividad, Blanca Ecau, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Hermanas, compatriotas, camaradas, compañeras, hoy es un día muy especial, un día de lucha, un día de batalla, un día de resistencia. Es un día de conmemoración. Hoy millones de mujeres marchan en el mundo. Hoy millones de mujeres también están en paro, en huelga, en agitación, en movilización en todo el planeta. Hoy nosotras conmemoramos, pero también celebramos que tenemos conciencia de quiénes somos. Y por eso es tan importante para nosotras hoy encontrarnos con nuestro presidente feminista, Nicolás Maduro. Eso no es una consigna, ni es una etiqueta. No es tampoco una simple categoría. El presidente Nicolás Maduro ha asumido con valentía, con coraje, con dignidad, el legado feminista de Hugo Chávez Frías. Nosotras tenemos el privilegio de ser el país, de ser la revolución, de ser el pueblo que tiene el primer presidente feminista del mundo. Hugo Chávez fue el primer presidente que asumió nuestras banderas. Después de 5.000 años, un hombre asumió las banderas de las mujeres y las hizo visibles no solo en nuestro país, en el mundo. Y tenemos, hermanas, el privilegio de que nos haya dejado pleno, como la luna llena, desde su corazón, a un hombre capaz de defender esa bandera con su vida, de asumirla con su alma y con su inteligencia para seguir avanzando en esta batalla nuestra. Y no es fácil, compañeras, asumir la bandera del feminismo. A muchas mujeres nos ha costado entenderlo. Imagínense lo que es para un hombre asumir la plenitud. Y nosotras, por eso le decimos hoy, presidente, en este Día Internacional de la Mujer, que hemos asumido también que sea un día de homenaje al socialismo feminista y a su impulsor, Hugo Chávez Frías, a los 5 años de su siembra. Una siembra en el corazón de los pueblos. Una siembra en la conciencia del mundo. Una siembra en el alma de las mujeres. Y el mayor homenaje que le hacemos a nuestro comandante Hugo Chávez es decirle, presidente, que nosotras vamos a lograr la victoria del 20 de mayo. Triunfará la vida, triunfará la paz, triunfará el futuro, triunfarán las mujeres en Venezuela. Su triunfo es nuestro triunfo, presidente, porque sabemos que con usted somos efectivamente protagonistas de esta historia. Y bueno, presidente, nosotras, justamente por una de sus invenciones, porque usted ha seguido esa propuesta permanente de una de las raíces de nuestro árbol libertador, Simón Rodríguez, ¿inventamos o erramos? Y el presidente Nicolás Maduro, en medio de esta guerra, de este acoso, de esta incesante acción de saboteo contra nuestro país, contra nuestra república, contra nuestro pueblo, usted ha inventado. Y una de esas cosas maravillosas, impensables para la oligarquía, fue que en medio de una agenda de guerra, donde se quemaron seres humanos, Se quemaron, se atacaron maternidades, preescolares, se quemaron toneladas de alimentos. En medio de esa guerra, usted asumiendo el legado de Bolívar y de Chávez, nos llamó a constituyente. Y trajo la paz. Una acción y una invención milagrosa. No cayó en la provocación, sino que sacó lo radical que viene de nuestras raíces, pero también lo nuevo. Porque esta constituyente es inédita, presidente. En esta constituyente tenemos trabajadoras y trabajadores, personas con discapacidad, tenemos jóvenes, adultos mayores, tenemos empresarios, pero sobre todo, transversalmente, tenemos mujeres en nuestra constituyente. Y de ese debate constituyente, esa es una de las invenciones del presidente Nicolás Maduro, la Unión Nacional de Mujeres, la plataforma más grande de mujeres que nunca hayamos tenido en la historia. Es una creación de nuestro presidente Nicolás. Porque ha confiado en nosotras. Presidente, de ese debate, de esa constituyente y sobre todo teniendo aquí a una de las fundadoras del feminismo, a una de las guerreras de la causa del pueblo, de la causa de los trabajadores y de las trabajadoras, a nuestra María León ahora en la constituyente. Nuestra Leona de Chávez, junto con la Unión Nacional de Mujeres, todos los movimientos de mujeres en el país, la Comisión de Mujer de nuestra constituyente, la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, atendiendo a esa orden que usted nos dio, y con el apoyo extraordinario de otra heroína nuestra, nuestra joven presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Bueno, de ese debate constituyente, porque usted nos ordenó un capítulo especial de las mujeres, hoy aquí nos ha llegado a nuestro Ministerio de la Mujer, creación de Chávez, y ahora fortalecido por nuestro presidente Nicolás Maduro, dos propuestas de decreto constituyente para la promoción, una, para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado. Usted se adelantó a la legislación porque el Plan Nacional de Parto Humanizado no esperó las leyes para desplegarse en las calles y buscar a nuestras embarazadas, para formar a las promotoras, para recoger toda la experiencia. Y le digo, presidente, es el primer país que ha convertido en política pública, en política de Estado, la humanización del parto. Pero ahora, con esta propuesta de decreto constituyente, que esperamos usted pueda consignar a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, será ley de la República. La otra propuesta, presidente, de decreto constituyente, recoge una lucha de las mujeres en el mundo entero, presidente. Una lucha centenaria. Desde la existencia misma del concepto de Estado, las mujeres han estado batallando por este derecho. En Venezuela hemos tenido conquistas extraordinarias. Una de ellas, pues justamente nuestra constituyente, y el resultado que tuvimos en las elecciones de alcaldesas en diciembre, de alcaldes y alcaldesas, pero por primera vez logramos una participación y un triunfo tan grande de las mujeres. Esta propuesta es justamente la de la democracia paritaria. Y sabemos, presidente, que usted tiene la conciencia, la valentía, el amor y la fe en nosotras para asumir esta propuesta, presidente. Lucha de las mujeres del mundo, lucha de las mujeres venezolanas. Pero le decimos que sabemos que vamos a defender con la vida esta patria, como lo hicimos en la resistencia y en la independencia primera de la República, y como lo haremos para garantizar la soberanía y la libertad en todas las responsabilidades que hemos asumido. Esta es una conquista importante, pero más allá de esta que está en la ley, está lo que está haciendo la mujer en el poder popular, donde es vanguardia. Casi el 90% de los CLAP está constituido por mujeres. Y los consejos comunales y las comunas, y si vamos a la estructura del partido, igualmente la participación es importante. Así que nuestras mujeres han asumido, todas nosotras, la responsabilidad en la defensa, en el cuido. Pero nosotras, además, queremos decirle, presidente, que usted es feminista, no solo porque ha asumido el legado del comandante. Usted es feminista, no solo porque ha asumido la valentía, con valentía, la defensa de nuestros derechos. Usted es feminista porque se ha dedicado a cuidar el pueblo. Cuidar, proteger, amar, son los valores de la sociedad feminista. Son antagónicos al patriarcado que oprime, que explota, que asesina. Usted lleva en su corazón, en su espíritu, los valores del socialismo feminista. Y es la única forma de derrotar al capitalismo. Solo a nosotros nos excluyeron no solo por nuestra condición de género, nos excluyeron porque éramos protectoras de la humanidad, porque no podía en el matriarcado concebirse la esclavitud, porque era el comunismo primitivo de compartir y distribuir entre todos y entre todas. El patriarcado es la esclavitud. El patriarcado derivó en el capitalismo que conocemos, al que no le importa la vida, al que no le importa condenar a millones justamente a quedarse sin hogar, como en España, a quedarse sin hogar, sin techo, en Estados Unidos, a no tener derecho ni siquiera a una seguridad social, como lo está haciendo Macri en Argentina. Usted ha asumido la bandera del cuido, de la protección y de los derechos de la mujer para no hacer solas nosotras esta tarea. Las asume el Estado completo. Nosotras en batalla política, económica y social, y el Estado también cuidando al pueblo. Así que el feminismo es la bandera de esta revolución bolivariana y usted es su mayor defensor. Muchas gracias, presidente. Cuente con nosotras obtendrá la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Y que vivan las mujeres! Sí. Bueno, buenas tardes, queridas hermanas, camaradas, compatriotas. Feliz hoy de poder celebrar en una patria libre y feminista el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones, mujeres. Mis felicitaciones. Como hombre comprometido con la causa del feminismo mundial, aprovecho para enviar desde aquí mi palabra de solidaridad, de apoyo, de admiración a todas las mujeres del mundo que hoy en más de 177 países se lanzaron a la calle en el día de la huelga mundial por la igualdad de género. El día de la igualdad ha sonado como campanada del mundo. Ha sonado la campana de la igualdad en el mundo. Te amo, mujer. Mi abrazo. Ha sonado la campanada de la igualdad y las mujeres venezolanas van a la vanguardia, porque en Venezuela el comandante Chávez inició la revolución feminista el mismo día que inició la revolución bolivariana. La revolución bolivariana es en esencia revolución de la mujer, revolución de la igualdad, revolución del feminismo del siglo XXI. Solo en el socialismo es posible la igualdad y la vida de la mujer. Hay que ver todo lo que se ha hecho en estos años. Mi saludo especial a María León, a Delcy Rodríguez, a Cilia Flores, a todas las lideresas, a la gobernadora del estado Lara, a la alcaldesa de Caracas, a la gobernadora de Cojedes. Siempre, fíjense ustedes, aquí estábamos viendo algunos datos muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, en los poderes legislativos, ¿no? Estamos todavía bajo. Quizás cuando nos toque elegir la próxima Asamblea Nacional, una vez que la constituyente deje atrás la triste historia de esta Asamblea Nacional, la década burguesa, y convoque legítima y constitucionalmente a la elección de una nueva Asamblea Nacional, eso lo vamos a ver, quizás podamos superar este porcentaje. Mira, Venezuela es séptima en América Latina en participación de la mujer en la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí están las constituyentes, quiero darle un saludo a todas. Está nuestra chamana mayor, Noelí Pocaterra, chamana mayor de la patria. ¿Chamana o chamán? Chamana mayor, constituyente. 30.1% de los constituyentes son mujeres. Yo quería que fuera mínimo el 50, pero bueno, en medio, yo digo, de los apuros de la aceleración del proceso histórico, no logramos esa meta. Pero para desquitarnos, entonces en la junta directiva, de 3 directivos, 2 son mujeres: Delcy Rodríguez, presidenta, y Tania Díaz, primera vicepresidenta. Igualmente, en la directiva del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, el 80% son mujeres. De 5 directivos, de 5 rectores, 4 son rectoras. Solo en Venezuela. Bueno, a nivel de gobernaciones también estamos deficitarias, porque a nivel de gobernaciones el 21% de los gobernadores y gobernadoras del país son mujeres, incluyendo a nuestras 2 camaradas, la camarada almirante en jefa Carmen Teresa y la camarada Margot Godoy, Yelitza Santaella por allá, y la doctora Liseta Hernández del Tamacuro. Bueno, en la próxima elección de gobernadores en el año 2022, Silvia. A ver, 18, 19, 20, 21, en el 21. Tenemos que trabajar para que en el 2021, de las 23 gobernaciones, ganar las 23 y por lo menos 20 sean mujeres al frente de los estados del país. ¿Les parece? Aprobado. Igualmente en la composición del Tribunal Supremo de Justicia. En la composición del Tribunal Supremo de Justicia, el 60% de los directivos, de los magistrados del país son mujeres, magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y por ahí empiezo. Este día de mujer, este día de igualdad, este día de belleza, este día de felicidad. 8 de marzo, ¿cómo uno se acuerda del comandante Chávez, verdad? Si el comandante Chávez fue el que nos creó la conciencia feminista. Antes de Chávez, ¿quién hablaba de feminismo en el país? Algunas héroes, algunas heroínas. Argelia Laya. Siempre recordada, Argelia Laya. Nora Castañeda. Entre las que recuerdo. María León, por ejemplo. María nos daba talleres a nosotros. Yo era delegado sindical del Metro de Caracas. Delegado de un centro de trabajo en el año 91, 92. ¿Algunas de ustedes no habían nacido todavía, muchacha? ¿O estaban muy chiquiticas? Y en el sindicato de trabajadores gráficos, todavía está la sede del sindicato al lado del mercado de San Martín. Una sede bien bonita, una casa antigua. De por allá de 1900. Allí daban talleres de lucha sindical, talleres de contratación colectiva, talleres de negociación, talleres de sindicalismo revolucionario y clasista. Y María León era una de las maestras. Y nosotros íbamos allá todos los viernes, en la tarde, a los cursos. Los líderes sindicales del Metro de Caracas, de la Electricidad de Caracas, de la industria textil. Y María León llegaba a darnos el taller. Nos daba 6 horas de clase. Tenía que decir, explicarnos, bueno, la ley del trabajo, la constitución, las luchas obreras. Tenía que explicarnos la contratación colectiva, la negociación. Formarnos, pues. Y María, de las 6 horas, dedicaba 5 horas 59 minutos a hablarnos de feminismo, del derecho de las mujeres, de la lucha de las mujeres. Y creó en nosotros la sensibilidad. Pero, ¿ustedes creen que un presidente de la oligarquía en el pasado hablaba de feminismo, de derecho de las mujeres? Y no hablemos del pasado, hablemos del presente. Ahí tenemos a la MUD. Hoy se reunió la MUD. Se cambiaron de nombre. Se copiaron de mí. Porque yo lancé el Frente Amplio de la Patria. Y como Maduro lanzó el Frente Amplio de la Patria, ellos lanzaron el Frente Amplio de la MUD. Frente Amplio versus Frente Amplio. La verdad verdadera es que el único frente amplio que existe aquí es el del pueblo bolivariano, el del pueblo rebelde, el de las mujeres feministas, el de la lucha social de toda la vida. El Frente Amplio de la Patria es el único frente amplio que hay aquí, con pueblo, con experiencia, con lucha. Es el verdadero Frente Amplio. Esa es la verdad. Y ustedes ven, al final son los mismos. Muchacha, son los mismos. En la derecha, igualito que cuando gobernaban. El mismo. Ramos Alú. Capril Radoski. Manuel Rosales. Julio Borges. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Puro hombre, puro machista. La derecha es misógina. La derecha es machista. La derecha desprecia a las mujeres. Ahí está la directiva de la Asamblea Nacional, la de Caburguesa. De 5 directivos, 5 hombres. Ah, es que no hay mujeres en la oposición para darle la oportunidad, aunque sea una mujer en la oposición, de ser presidenta de la Asamblea Nacional, de ser vicepresidenta, de ser secretaria. Desprecian a la mujer, discriminan a la mujer. Solo la revolución bolivariana del comandante Chávez puso a la mujer donde debe estar, en la posición de poder, en igualdad, en amor, en justicia, en equivalencia, en equilibrio. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Solo nosotros tenemos el amor para valorar a la mujer madre. Valorarla. Solo la mujer puede ser madre y traer la vida a la vida. Eso es suficiente para decir algo. ¿Qué dicen por allá? Mira, vale. Ese canto yo no lo había escuchado. Vamos a llevarle un micrófono para ver cómo es el canto y que Venezuela entera escuche este canto y lo haga suyo. El canto de la mujer venezolana, de la mujer alegre y rebelde, de la mujer revolucionaria. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Venían entrenadas, mira, ya viene ensayado el canto. Así son las mujeres, yo le puedo decir, solo nosotros tenemos la conciencia, tenemos la sensibilidad y tenemos el amor para decir que sin lugar a dudas la mujer debe estar en las posiciones de poder. Aquí se alborotaron, vale, estas mujeres con sus consignas. Se alborotaron. Esa es la verdad. Y yo quiero que ustedes sepan que tienen en mí un compañero, un compañero. Yo quiero que sepan ustedes que tienen en mí un hermano. Quiero que sepan que tienen en mí un presidente que no solo se declara feminista, sino que cree que la mujer es superior a cualquier hombre en su sensibilidad, en su capacidad, en su inteligencia, en su entrega, en su lealtad. La mujer es lealtad, amor, capacidad, sensibilidad, humanidad. Quiero que sepan que tiene en mí un presidente que quiere luchar y así lo establece. Miren, les voy a mostrar el documento que entregué ante el Consejo Nacional Electoral hace una semana. El Plan de la Patria 2025. Aquí vamos a lograr la patria feminista, la patria de iguales. 2025 es la meta para nosotros avanzar, avanzar en los derechos de la familia, en los derechos de la mujer, avanzar hacia una sociedad de iguales, de hombres y mujeres compartiendo en felicidad. Sin lugar a dudas, la revolución ha dado pasos importantes. Yo estaba revisando cuántas cosas hemos hecho, comandante Chávez, cuántas cosas fundó y cuántas me ha tocado a mí fundar. Fue el comandante Chávez el creador del Banco de la Mujer, que hay que retomar, reimpulsar y fortalecer. Fue el comandante Chávez el creador del Instituto Nacional de la Mujer, el fundador del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Fue el comandante Chávez el que propuso ante la Asamblea Nacional Revolucionaria con mayoría bolivariana para que se promulgara la ley de la igualdad de oportunidades para la mujer, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de protección y apoyo a la lactancia materna. Fue el comandante Chávez quien creó la protección especial a las mujeres embarazadas y a las mujeres lactantes en la ley orgánica del trabajo y los trabajadores y trabajadoras. Fue el comandante Chávez el que creó las fiscalías para las mujeres, las casas de mujer. Y me ha tocado a mí humildemente ser el fundador de la Unión Nacional de Mujeres, una mujer. Ser el fundador del programa Soy Mujer Productiva. Ser el fundador del plan Parto Humanizado y el carné de la patria para parto humanizado. Ser el fundador de la gran misión Hogares de la Patria. Ser el fundador del movimiento de jefas de hogar Eulalia Burós. Así que nos ha tocado construir en una línea, en una línea. Mira, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes, muchachas, a mí me gusta mucho la portada del Plan de la Patria 2025. Porque así es, miren, Erika, ¿te gusta? Va nuestro comandante Chávez, fundador. ¿Por qué me la quitan, vale? ¿Quién dirige las cámaras cuando estamos en un acto? ¿Verdad? Porque yo estoy hablando y me la quitan. Miren ustedes. Cierra un poco más la cámara, querido hermano camarógrafo. Acerca más la foto. La toma, no se puede, ¿verdad? Hasta ahí da la cámara. Ahí viene el comandante Chávez, mira. Pensando la patria. Soñando la patria. Y ahora va su hijo, Nicolás Maduro Moro, hacia el futuro. Ahí está la estrella del futuro. Juntos todo es posible. Aquí vamos. Abre un poquito la cámara, camarada. Se te pasó la mano. Ahí está, mira. Ahí está. Vamos a llenar el país, mujeres. ¿Qué les parece? De murales. Vamos a llevar este mural del Plan de la Patria hasta el último rincón del último barrio. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! Y entonces, como dijo Blanca, Blanquita de Caut, nosotros hemos heredado de Simón Rodríguez el maestro, el Sócrates caraqueño, el maestro de nuestro libertador Simón Bolívar, hemos heredado ese espíritu audaz, creador. No hay que quedarse uno complaciente y complacido, creyendo que ya todo se ha hecho, no. Camaradas que tienen responsabilidades, ministra, Marlene, compañera, Isis, camarada, todas. Lo que está por hacer es más grande y más hermoso que lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Lo que hemos hecho hasta el día de hoy es el preludio de lo que es posible hacer y de lo que es necesario hacer por la mujer, por la familia, por la comunidad, por nuestra patria. Escúchenme bien, miren cómo marco esta idea, escúchenme bien, lo que hemos hecho hasta ahora es el preludio que demuestra que es posible construir algo nuevo, son las bases de la construcción de la patria feminista, de la patria de iguales, de la patria de felicidad, pero con el plan 2025 es que está el gran reto de inventar la patria hermosa, la patria justa, de derrotar la guerra económica. Y la única que puede derrotar la guerra económica es la patria mujer, es la matria, es la mujer unida, es el hogar, es la mujer madre, es la mujer abuela, es la mujer trabajadora, es la mujer estudiante. Por eso debemos pensar hoy. Bueno, me anuncian aquí, hablando de inventos, hablando de creación, hablando de futuro, me dicen que a esta hora, en este momento, el sistema del carnet de la patria está llegando a 8 millones de bonos de protección, a 5 millones de bonos de protección de 5 millones de mujeres y un poco más. A esta hora, revisen su cuenta. Mira, aquí les llegó en el teléfono. Revisen su teléfono. Les llegó. A esta hora, lo que la revolución dice, lo hace. Carné de la patria, bono del Día Mundial de la Mujer, cumplido. Bueno, yo creo de verdad, muchachas, compañeras, hermanas, traen demasiada energía ustedes hoy. Están demasiado emocionadas. Siento esa emoción. Me paré por aquí para estar más cerca de ustedes, ¿les parece? Porque estamos hablando de futuro, ¿verdad? Y tenemos que estar cada vez más cerca en el presente y cada vez más cerca hacia el futuro, cada vez más unidos, cada vez más cerca, con mayor amor, cada vez con mayor fuerza, junto a ustedes, mujeres, muchachas. Es muy importante toda la batalla que estamos dando por el futuro. Yo quiero proceder entonces, cumpliendo este concepto de que es más hermoso y grande lo que está por hacerse de aquí en adelante hacia el futuro, y que lo que hemos hecho ha sido el preludio de lo que está por hacer, quiero proceder a entregar formalmente como gobierno revolucionario a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de promoción y protección de parto y nacimiento humanizado para que la Asamblea Nacional Constituyente lo trabaje, lo discuta y lo convierta en ley de la República. Parto humanizado va a tener su ley, mujeres, para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras mujeres. Yo me declaro el protector de las mujeres embarazadas de Venezuela, de aquí para el infinito, para siempre. Y quiero también entregar oficialmente, presidenta Delcy Rodríguez, quiero entregar la propuesta para que avancemos hacia la democracia paritaria y la elección de todos los cargos populares, mitad hombres, mitad mujeres. Democracia paritaria. Bueno, gracias, presidente. Aquí, en presencia de la constituyente León, presidenta de la Comisión de la Mujer, y de las constituyentes que me acompañan, tenemos el compromiso con usted y con las mujeres de la patria. En los próximos días, la constituyente estará aprobando estos decretos constituyentes. Pero además, presidente, quiero hacer un anuncio muy importante, es que nosotros muy pronto, cuando digo muy pronto, en los próximos días también, estaremos entregándole a usted formalmente el capítulo de los derechos de la mujer que va a transversalizar toda la constitución que vamos a mejorar. Así que le haremos entrega formal de ese capítulo, presidente. Un aplauso a la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Que viva la constituyente! Muy buena noticia, gracias, presidenta. Muy buena noticia. Muy buena noticia, con su permiso me voy a acercar por aquí para saludar a este mujerero. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo es que dice? ¡Vamos, Nico! Ahora me voy a acercar por aquí a saludar a este mujerero. ¡Que viva el amor de la mujer! ¡Que viva la patria mujer! ¡Que viva la patria! ¡Que viva una mujer! Y fíjense ustedes, el año pasado creé el programa de atención a los hogares de la patria. La gran misión, hogares de la patria, ¿verdad? Y nos propusimos una meta importante el año pasado. Llegamos a 1.500.000 hogares. 1.500.000 hogares. Escúchenme bien. Les pido atención. Vamos a sentarnos, por favor. Yo sé que yo soy culpable porque las alboroté. Pero es válido, ¿verdad? Vamos a sentarnos un momentico. Porque yo quiero explicar bien esto. Si me consiguen la tabla de hogares de la patria, por favor. Bueno, yo quiero hablar esto y explicárselo a todo el país. Epa, se armó un remolino aquí. ¿Qué pasó aquí? Un remolino de mujeres, miren. Vamos a sentarnos un momentico porque quiero explicar algo. Sobre la gran misión hogares de la patria. Atención, mujeres en todo el país. Atención, jefes de hogares también en todo el país. Es muy importante el día de hoy, muy simbólico. Quiero que le demos un aplauso al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, a la ministra Iris Varela, ahora fíjense ustedes, yo el año pasado creé el plan de atención a las mujeres jefas de hogar de la gran misión Hogares de la Patria, pero a mediados de año vi que la guerra económica recrudeció y yo dije no es suficiente, y como había lanzado el carnet de la patria dije yo voy a proteger con algo superior a través del carnet de la patria a las jefas de hogar de todos los hogares de Venezuela, sin discriminación, sin intermediarios, sin gestores. Y así empezamos en noviembre, diciembre, con una tabla de protección que voy a ir ajustando y mejorando como vayan pasando los meses. Mi meta era 4 millones de hogares protegidos por el carnet de la patria. Hicimos el censo a través de la aplicación BQR, fuimos confirmando casa por casa, hogar por hogar, el hogar que tiene 4 integrantes, el hogar que tiene 8 integrantes, hogares que tienen 10, 12, 14, hogares que solo tienen a la madre y a la niña, o a la madre y un niño. Todos van a ser protegidos, todos. Y hoy vamos a llegar, hoy estoy llegando, 8 de marzo, en homenaje a la mujer venezolana, estoy llegando a 3 millones de hogares de la patria, rumbo a 5 millones de hogares que voy a proteger a través del carnet de la patria. Quiero entregar el certificado para que quede como recuerdo, 8 de marzo de 2018. Quiero entregar el certificado a la familia Pereira Galvis de la parroquia Sucre de Catia. 3 millones hogares de la patria. Ven acá, hija. Marvis. Tres millones. Familia Pereira. Un micrófono, por favor, para Marvis. Marvis, Marvis. Marvis. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, presidente. Asustada, emocionada. ¿Verdad? Le quiero dar las gracias. ¿Más asustada que emocionada o más emocionada que asustada? Más emocionada. Qué bueno. Tremendo abrazo me diste, ¿viste? Sí, señor. Soñaba con eso. ¿Verdad? Todos los días. Tu familia está siendo protegida a partir de hoy, hogares de la patria. Correcto. ¿Cuántos componentes son tu familia? Son mis 3 hijos, mi concubino y mi padre. Son 3 más 1 más 1 más 1, 6. Correcto. ¿Tus hijos qué edad tienen? Mi hija Margaret tiene 13 años, Miguel Alejandro tiene 10 años y José Gregorio Martínez tiene 5 años. ¿Están estudiando? Correcto. Ahí está, están estudiando. Muchísimas gracias, presidente. Lo más importante, tienen su escuela garantizada. Fíjense ustedes, aquí está la tabla. Esta tabla se va a ajustar permanentemente, Marvin. La atención a los hogares de la patria debe ser integral. La atención de la salud a través de Barrio Adentro, 800 Salud. La atención de la educación a través de la educación pública, gratuita y de calidad, y a través de las misiones educativas, Misión Robinson, Misión Rivas, Misión Sucre. La atención de la vivienda a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, o de la Gran Misión Vivienda Venezuela, si fuera el caso, y la necesidad. A través de la cultura, a través de la Orquesta Sinfónica Infantil, para que los niños vayan a hacer música. A través del Movimiento Teatral César Rengifo, la cultura. A través del deporte, Pedro Infante. La atención integral al hogar. Yo decía que yo pensaba, Marvin, proteger 4 millones de hogares. Pero el censo nos dio casi 6 millones, Tarek. Y ahora con la aplicación del código QR y la visita del movimiento Somos Venezuela, casa por casa, nos está dando casi más de 5 millones de hogares a proteger con la tabla de financiamiento especial. Esta tabla elaborada por mí, conseguí los recursos, porque los recursos de la patria son para distribuirlos en igualdad, en felicidad para el pueblo, para defender a la familia de la guerra económica. Correcto. Marvin, tremenda guerra contra el pueblo. Mucho, demasiado, presidente. Todos los días tenemos que vivir una guerra constante, pero yo quiero hacer un llamado a cada joven, a cada madre, que sigamos en la lucha. No es fácil, como dicen los cubanos. No es fácil, pero sé que podemos salir adelante, presidente. Y quería decir algo. Esto es un honor para mí, pero esto es de todas ustedes. Somos hoy 3 millones de venezolanas teniendo este beneficio. Así como cuando me llamaron y me preguntaban, yo decía, sí, estoy de acuerdo con todos los beneficios que da el presidente de la República, porque de alguna u otra manera está ayudando a combatir tan gran guerra que no tienen día a día. Más que todo a nosotros las madres que tenemos hijos pequeños y tenemos todos los días que luchar para que ellos sigan adelante. Me siento orgullosa, presidente, de estar aquí y seguir con usted. Le juro, por el legado del comandante Chávez, que seguiré en la lucha, seguiré luchando, construyendo comuna, que es lo que se quiere para este país. Marvin, tu corazón ha hablado, ¿vale? Y uno no puede dejar de emocionarse con la conciencia de nuestro pueblo. A Dios rogando y con el mazo dando. La conciencia construyendo y el gobierno a la mujer protegiendo. ¿Verdad? Y aquí está la tabla, pues, que yo creé. Y esta es la tabla que estamos aplicando. Si tu hogar, Marvin, fuera de 2 miembros... a partir de hoy estarías percibiendo mensualmente 320 mil bolívares, más los bonos que yo mensualmente invento por carnavales, Semana Santa, Día de la Mujer, apoyo al pueblo, directo, a Dios rogando y con el mazo dando, la conciencia creando y Maduro protegiendo a la mujer venezolana. Ahora, si fuera 3 miembros de tu familia, estarías recibiendo mensual 490 mil bolívares libre de polvo y paja en tu billetera digital. Y tú en tu billetera digital haces lo que necesites hacer, pagar aquí, pagar allá. Si tuvieras 4 miembros, 660 mil bolívares solo en revolución. 5 miembros, 830 mil bolívares. Y como Marvis tiene 6 miembros en su familia, con carnet de la patria, la revolución le da 1 millón de bolívares mensuales, libre de polvo y paja. A Dios rogando y con el mazo dando, Marvin. Muchísimas gracias, presidente. Una familia de 7 integrantes, 1.170.000. Una familia de 8 integrantes, 1.340.000. Una familia de 9 integrantes, 1.510.000. Y una familia de 10 integrantes hacia arriba, 1.680.000. Este es el plan de bono Hogares de la Patria a través del carnet de la patria para todas las familias sin discriminación, sin intermediarios, sin gestores, sin corrupción. Directo de Maduro a la mujer. De Maduro a la familia. Gracias, Marvin. Que Dios te bendiga, Marvin. Hogares de la patria, ¿verdad? Hogares de la patria. Hoy llegamos a 3 millones. Y la meta es, en el mes de abril, debemos llegar, gracias a la visita casa por casa del movimiento Somos Venezuela. Quiero un aplauso al movimiento Somos Venezuela. Gobierno. Gracias a la aplicación BQR, vamos confirmando que la familia sea de 2, de 4, de 10. Pero una vez que llegue el bono, es un respaldo, ¿verdad? Coño, un respaldo fuerte. Pero no es suficiente, porque tiene que llegar la salud, la educación, la vivienda, la cultura, la recreación, la atención amorosa, integral. A toda la familia. Quiero que Blanca me recuerde el porcentaje, María, de jefas de hogar, de los hogares del país, es 70%. 70. No se escucha, por favor. Por favor. Dímelo y yo lo voy repitiendo. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Ajá. No, presidente. Madres solas al frente son el 45%. Solas. Con padres. Mujeres, madres, jefas de hogar. La mujer como jefa de hogar, ¿qué porcentaje del país es? 80%. No, la mujer ¿qué como dice, jefa de hogar mayoritaria? ¿Qué dice las cifras nuestras del carnet de la patria? Eso no es cepela. El 70% de los hogares de Venezuela tienen una jefa, una mujer al frente, conduciendo, administrando, dirigiendo. Yo en la casa tengo a Silvia como jefa de hogar. Siempre se, yo tengo la última palabra para todo. Yo soy el que da la última palabra para todo. Cuando ella me trae una propuesta, una cosa, aquí se va a hacer tal cosa, yo tengo la última palabra. Yo le digo, sí, mi amor, está bien. 70%. Y fíjense ustedes, la revolución va descubriendo las fórmulas para atenuar la guerra económica. Y es lo que la derecha no entiende ni va a entender. No va a entender ninguno de ellos, de la MUT, Ramos Alup, Capriles Radonqui. Nunca van a entender cómo la revolución llega al hogar, abraza al pueblo, porque ellos están muy lejos del pueblo. Nunca han sido pueblo ni nunca serán pueblo. No van a entender cómo nosotros de manera amorosa vamos atendiendo al estudiante, a la familia, a la mujer, al trabajador. Vamos atendiendo integralmente a un pueblo y vamos descubriendo las fórmulas para la igualdad y para la felicidad social. Así como dice el programa por ahí, dando y dando, yo quiero pedirles algo a ustedes. Vamos a llegar a 5 millones de hogares, Blanca Ecao, compañeras. Pero es muy importante que el hogar se organice. Yo le hago un llamado a todas las mujeres, ustedes mujeres que me escuchan, ustedes mujeres que me ven, les hago un llamado. Marco este llamado, voy a marcar este llamado. Mujeres, vamos a construir y a fortalecer el sistema de protección social integral de los hogares de la patria y a todas las jefas de hogar y a todos los jefes de hogar. Pero yo necesito que ustedes se organicen en el poderoso movimiento feminista Eulalia Burós y en el movimiento Somos Venezuela para profundizar. Yo les pido que den un paso al frente, un paso adelante, para organizar el movimiento de hogares de la patria Eulalia Burós en cada barrio, en cada parroquia, en cada municipio, en todos los estados. Solo la organización nos hará libres. Solo la organización nos va a permitir construir el plan de la patria 2025 y hacer un país próspero. Ese es el sueño que yo tengo. Es el sueño que me dejó el comandante Chávez. Un país próspero, con motores sólidos en la economía, que produzca su propia riqueza y la riqueza se distribuya al pueblo venezolano a través de las misiones y las grandes misiones y del carnet de la patria. Pero para ese país próspero tenemos que hacerlo entre todos, entre todas. Quiero aprovechar. ¡Vamos, niños! Bueno, fíjense, fíjense un momentico. Ya va, ya nos embochichamos otra vez, ya va. Vamos a terminar esta parte. La página web, atención, para que se inscriban el resto de hogares de la patria. Aquí está la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, del gobierno, de las misiones del carnet de la patria, María Rosa Jiménez. Pero también está la secretaria general del movimiento sociopolítico para ganar las elecciones el 20 de mayo, Delcy Rodríguez. Dos mujeres al frente, mujeres al poder. Atención, tomen dato. www.patria.org.ve. V pequeña, V de Venezuela, VE, repito, para terminar de registrar, yo sería muy feliz, Tarek, Blanca, que la próxima semana hagamos un acto para llegar al hogar de la patria número 4 millones. Yo sería muy feliz que la primera semana de abril, después de Semana Santa, lleguemos a los 5 millones y tener protegido a la gran parte de la familia venezolana. Esa sería mi felicidad mayor. Busquen ahí la página www. Marca bien patria.org.be. Quiero proteger a todos los hogares, sin distingo, sin exclusión, sin intermediarios, sin gestores, directo, del carnet de la patria al hogar, de Maduro a ti, mujer, de Maduro, mira, mírame los ojos, mírame los ojos, mujer, soy Nicolás Maduro y con el carnet de la patria te quiero proteger ya, colabora conmigo, ven, incorpórate al movimiento Somos Venezuela. Regístrate en la aplicación código BQR y busca la página www.patria.org.be. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado, entonces. Bueno, antes de terminar este acto de la mujer, trabajando por el futuro, creando para el futuro, quiero dar mis saludos, se encuentran en Venezuela, dado que se dio un encuentro mundial con más de 360 delegados, delegadas, líderes y lideresas del mundo que vinieron a nuestro país a traer la solidaridad del mundo entero con Venezuela. Vamos a darle un aplauso a estos delegados y delegadas que se encuentran aquí presentes. ¡Que viva la solidaridad mundial con la Revolución Bolivariana! Aquí se encuentran Gloria Vélez, presidente de la Asociación Nacional de Escritoras de Honduras. Doris González, vocera nacional del movimiento Frente de Resistencia Urbana, Uramán, de Chile. María Santos, de la Federación Democrática de Mujeres a nivel internacional de Brasil. Sadeni Méndez, del Movimiento Nacional por la Esperanza. Axa Roxby, organizadora del movimiento social Dispara Esta Vez de Canadá. Elsie Hoyos, presidenta de la Red Estudiantil por la Democracia de México. Ana Esther Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de México. Ángeles Maestro, portavoz del Frente Antiimperialista de España. Andrés Encalada, representante del colectivo Vientos del Sur de Ecuador. Tairi Mason, de los Estados Unidos de Norteamérica. Guadalupe Hooking, de México, del Magisterio Mexicano. Marcos González, del Comité Internacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad de los Pueblos de Chile. Charles Hardy, escritor de los Estados Unidos de Norteamérica. Unai Vázquez, representante del Grupo de Estudios de América Latina de los Países Vascos. Onitza Aguirre, integrante del Grupo Juvenil de Izquierda Independiente Vasca. Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos de Chile. Francisco Cabrice, su director de la revista Punto Final de Chile. Norma Viña, secretaria general del Movimiento de Solidaridad de Filipinas con Venezuela. Y muchos otros compañeros y compañeras, saludos de todos los lugares del mundo. Siempre agradecemos la solidaridad mundial, la conciencia mundial. Venezuela está enfrentando una campaña imperialista mundial. Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros con la verdad vamos con un escudo imbatible, pero con la verdad vamos con una lanza que cruza las fronteras, los tiempos, los espacios y lleva el corazón bueno del pueblo venezolano. El pueblo venezolano reclama su derecho a hacer una revolución bolivariana, una revolución de independencia en paz. Y que nadie se meta en Venezuela, como nosotros no nos metemos en ningún lugar del mundo. Allá a la derecha, allá el imperialismo. El próximo 20 de mayo tenemos elecciones presidenciales. Levanten la mano las mujeres que van a salir a votar el 20 de mayo. Yo les pido desde ya, con amor a la mujer venezolana, a la mujer jefa de hogar, vamos a prepararnos. Porque el 20 de mayo, la elección del 20 de mayo, es entre la patria y el imperio. ¿Quién va a poder más, el imperio colonial o la patria libre e independiente? El 20 de mayo, la elección es entre el pueblo venezolano que quiere democracia y las élites de la derecha que quieren dar un golpe de Estado. ¿Quién va a poder más, el pueblo o la oligarquía? Así que les digo, mujeres, desde ya, vamos a prepararnos para movilizar toda la familia venezolana y que el 20 de mayo sea una gran victoria de la libertad, de la democracia, del pueblo. Sea una gran victoria de Venezuela ante el mundo. Así va a ser. Gracias, mujeres. Felicidades por su día. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva el amor hecho mujer! ¡Que viva la patria por siempre! ¡Hasta la victoria siempre, mujeres! ¡Venceremos! Gracias. ¡Que Dios las bendiga, mujeres! De esta manera culmina este emotivo acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Durante esta actividad, el jefe de Estado venezolano entregó el certificado de hogares de la patria número 3 millones e informó que irá ajustando la tabla de asignaciones de recursos a quienes reciben esta protección. Recordó a su equipo que la atención a las familias de hogares de la patria debe ser integral y manifestó que le gustaría que en la primera semana de abril se pueda llegar a los 5 millones de hogares protegidos, meta actualizada recientemente por el gobierno venezolano. Durante esta actividad, el jefe de Estado venezolano también entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, dos propuestas de decreto constituyente para que sean analizadas en el seno de esa institución para que se conviertan en leyes de la República. La primera está basada en la protección del plan de parto humanizado y la segunda tiene que ver con la necesidad de la democracia paritaria. Incluso el jefe de Estado venezolano pidió seguir trabajando arduamente para que en las elecciones del año 2021, donde se elegirán a los 23 mandatarios regionales, por lo menos 20 sean dirigidos por mujeres venezolanas, por estas luchadoras. De esta manera, nosotros vamos a finalizar esta transmisión y regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante.